mi nombre es Luis Ramos. Trabajo en instalación de medidores de luz y planificación eléctrica. Es una algo bueno, ¿no?, para las personas que van a la CIE, para las entidades públicas. Y como dice, ¿no?, es un poco también conflictivo para las personas que no, porque todo sube a fin y a cabo, ¿no? Debería ser de que recibir algo las personas que trabajan independientemente, ¿no? No, si no es el bien el doble, pero algo mínimo por lo menos.